No estamos solos. Tema de estreno de la agrupación Vituallas, Solos. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a La Brújula del Sur, programa que va de martes a viernes, de 8 a 9 de la mañana acá en la 96.3 FM Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En nombre de sus trabajadoras y sus trabajadores les saludamos esta mañana, también en nombre del ministro Fidel Barbarito, en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono, repito, hasta las 9 de la mañana. De inmediato les paso las vías de comunicación. Nuestra página oficial es www.albaciudad.org y además de noticias, audio de los programas, fotografías, videos, de esa página usted puede descargar, escuche esto, más de 9.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros y de manera totalmente gratuita. www.albaciudad.org. Si usted es usuario de la red Twitter, se puede comunicar con nosotros a través de @albaciudad. Y si desea mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. Si nos escucha en la radio rebelde de Katia, la combativa emisora 91.5 FM, tiene dos vías allí disponibles, el Twitter @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Dicho esto, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Hoy le vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido de noticias. Vamos a hacer acento en Sudamérica por varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que tiene como epicentro a la mayor de las Antillas, a Cuba, y también hoy en Venezuela, al occidente de Venezuela, Maracaibo, capital del estado Zulia, es noticia. Hoy se le entregará el certificado de récord Guinness al relámpago del Catatumbo, celebrado por los zulianos como fenómeno universal, relámpago del Catatumbo. Así que junto a eso le contaremos algunas cosas más, así que póngase cómodo, acompáñenos que apenas está comenzando La Brújula del Sur. Vamos. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se cree defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ocho de la mañana, 10 minutos. Antes de continuar, quiero recordarles un par de cosas. Un día como hoy, 28 de enero, Maracaibo se une a la Gran Colombia en 1821. En pleno armisticio y por insistencia del general Rafael Urdaneta, el gobernador realista de Maracaibo, el coronel Francisco Delgado, se declaró patriota. Salió al balcón del ayuntamiento y ante el pueblo declaró a Maracaibo y sus provincias libres e independientes del gobierno español y unida al gobierno de la Gran Colombia. Este pronunciamiento de Maracaibo fue tan influyente que acabó con el armisticio y condujo a la batalla de Carabobo el 24 de junio del año 1821. También un día como hoy, en 1918, se crea el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Se constituyen así las Fuerzas Armadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. León Trotsky fue el responsable de crear el Ejército Revolucionario que sirviese de base para la Revolución Socialista en Europa. Trotsky formó una fuerza militar altamente disciplinada a partir de voluntarios sin formación militar alguna. El Ejército Rojo fue el más grande y uno de los más poderosos del mundo en la década de los 40 hasta la desintegración del Estado Socialista Ruso en 1991. 8 de la mañana, 11 minutos. Les queremos poner más música. Esto es rock and roll fabricado en el sur del continente. Vamos. Cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el Ese tema se llama Será, de la agrupación argentina Las Pelotas. Temazo ese del rock and roll hecho de este lado del continente. 8 de la mañana, 14 minutos, vamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento de la patria grande, y es que el Ministerio Boliviano de Obras Públicas, Servicios y Vivienda inició hoy un proceso de adjudicación de las principales obras que requieren en el país para la cumbre de países en vía de desarrollo más China, es decir, el grupo de los 77 más China. Dicha cartera otorgará permiso para la ampliación de la plataforma principal del aeropuerto internacional de Birubiru, su estacionamiento de naves y la construcción de una avenida de acceso al aeropuerto del Trompillo. Remy Ferreira, coordinador de la cita que se efectuará en Santa Cruz el 14 y 15 de junio, explicó también que se adjudicará el proyecto para mejorar la iluminación aeroportuaria. Además, se planifica la edificación de una sala de recepción presidencial similar a la que tiene el aeropuerto de El Alto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, recibió el pasado sábado el respaldo pleno de las organizaciones sociales de Santa Cruz para llevar adelante la cumbre del G77 más China. Este grupo se conformó en el año 1964 con el objetivo de reunir a los países en vías de desarrollo para unirse y establecer políticas de negociación sobre temas comunes y de comercio y desarrollo. Luego de la entrada en vigor el lunes de las nuevas medidas monetarias del gobierno argentino, el dólar se mostró estable en el primer día del nuevo régimen de compra de divisas para atesoramiento de los ciudadanos. Este martes, el valor de la moneda norteamericana abrirá tal como cerró el viernes pasado, a 8 pesos argentinos por dólar, pues no hubo variación el lunes. En tanto, el Banco Central Argentino precisó que los interesados en adquirirlo podrán hacerlo a través de las cuentas bancarias, ya que no podrán adquirirse con dinero en efectivo. Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos recibió 121.000 trámites de compra de divisas por un total de 59 millones de dólares al concluir el lunes, los cuales de esos 121.000 rechazó 75.000 pedidos por diferentes motivos, según informó el propio organismo recaudador de Argentina. Y la actriz estadounidense Mia Farrow constatará hoy la contaminación ambiental que ocasionó la petrolera estadounidense Chevron en la Amazonía ecuatoriana, donde resultaron afectados 30.000 pobladores. La artista, reconocida a nivel mundial por su labor humanitaria, visitará el pozo petrolero Aguarico 4, situado en el cantón de Chushunfundi, en la provincia amazónica de Sucumbíos. Esto lo dijo la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Ecuador. La presencia de Mia Farrow en el Ecuador forma parte de la campaña La Mano Sucia de Chevron, a la que se han sumado otras personalidades del mundo que se han solidarizado con la nación suramericana para apoyar la lucha contra la multinacional de Estados Unidos. 8 de la mañana, 17 minutos. Democracia. Dice que el gobierno quiere regalar la Guyana Esequiba. O sea, esto es lo último que le faltaba a este gobierno. Primero lo hizo con el petróleo, ahora quiere regalar nuestra Guayabé Esequiba. ¿Sabes? Que aunque se pierda en el campo, forma parte de nuestros recursos naturales. Pero es que tú no sabes, espérate, chica. Ya, ¿cómo es posible que el gobierno quiera regalar una fruta nacional como es la guayaba? La Guayabé Esequiba es como el mango y la hacha. Casi nadie le conoce el segundo nombre, pero todo el mundo sabe que se llama mango. No podemos permitir que de manera abrupta, inconstitucional, este gobierno quiera regalar la Guayabé Esequiba. La Guayabé Esequiba es rica en proteína de color roja y con la pepita adentro. Pero ¿sabes qué? Este pueblo se está muriendo de hambre y la necesita para su desarrollo físico y emocional. No, va, no me interrumpe, espérate tantico. ¿Sabes? Yo me recuerdo cuando carajito, ¿sabes? Me montaban al palo del vecino y me robaban las guayabas. Pero ahorita este país lo necesita para alimentar miles de indigentes y danificados que hay en las calles. Nosotros, del Partido Democracia, desde aquí, ¿sabes? Queremos decir que no vamos a soportar más que este régimen siga despilfarrando nuestros recursos naturales que son de todos los venezolanos. ¡Democracia! Pero qué guayaba, ni qué guayaba. Yo te estoy hablando de la Guyana Esequiba, la zona en reclamación. ¡Ay! ¡Le embarré! Ocho de la mañana, 18 minutos. Les queremos poner algo de música. Esto es del país donde hoy están centrados los ojos del mundo por la cumbre de la CELAC de La Habana, Cuba. La agrupación se llama Sur Caribe y ellos cultivan un género muy festivo cubano que se llama la conga santiaguera. Este tema que les traemos a continuación se llama Micaela. Sola con los hoyos. sigue llorando. Dice que la conga es lo que está extrañando. Que si me falta la conga, me zumbo y me mando. Pero Micaela vive recordando. Un farsante me dijo que yo era rockero. Pero eso es mentira, porque soy conguero. Que no me quiten la conga, que es rica y barata. Y la cucaracha baila con la gata. Oye bien soquetón, cuida bien a tu beba. Porque viene el lobo y luego se la lleva. Que dos botellas de ron de Caribe refino. Una para la conga y otra para el camino. Que al igual que la conga la gente me sigue. Siga guarachando con el Caribe. Que yo no quiero molote ni quiero relajo. Luego de la conga vaya pa'l trabajo. Si los tantos son tantos, son tanto más tanto. Óyeme, Mayella, no juegues con los santos. Que los mejores congueros tienen disciplina. Sigan arrollando y paren en la esquina. Con el chenche bochenche cualquiera va a caer. Pónganse la capa que ahorita va a llover. Y para despedirme que canten los cantantes. Oiga, santiaguero, sigan adelante. Buscamos las coordenadas. El Caribe. Los jefes de Estado y de Gobierno en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido por su sigla CELAC, inician hoy en La Habana la segunda cumbre de este grupo integracionista con el énfasis puesto en la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades. Durante dos días debatirán los temas que son el centro de más de una treintena de declaraciones especiales. La Declaración de La Habana y el Plan de Acción para el 2014, los cuales se espera sean aprobados por los mandatarios. Como antesala de esta segunda cumbre, los cancilleres de los 33 estados miembros de la CELAC se dieron cita en La Habana a continuación de una reunión de expertos nacionales a fin de consensuar el contenido de cada instrumento. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla destacó la armonía y las coincidencias que primó en la reunión de los titulares de Relaciones Exteriores de Latinoamérica y el Caribe. Dijo que de manera expedita pero sustanciosa se aprobaron 28 documentos. Nos hemos concentrado en temas de la Declaración de La Habana. De acuerdo con fuentes diplomáticas, los textos abordarán el respaldo a la lucha de Argentina por la independencia de las Islas Malvinas, el rechazo al bloqueo económico y financiero contra Cuba y también la inclusión de esta isla en la lista de países que apoyan el terrorismo. Es una del rechazo no solamente al bloqueo, sino al la consecutiva inclusión de Estados Unidos, de la lista que hace Estados Unidos de Cuba en países que supuestamente apoyan el terrorismo. Añadieron que el documento final de la cumbre reafirmará el objetivo de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es lograr la unidad con soberanía, flexibilidad y participación activa de los 33 Estados miembros en el marco del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Así que el apoyo irrestricto de los países en contra del bloqueo cubano, es uno de los temas fuertes de la Declaración de La Habana, también la independencia de las Islas Malvinas. Por eso queremos colocar este tema de la agrupación Cuba Libre, al ritmo de hip hop. El tema se llama No se vuelve atrás. Somos mucho menos

José Martí nace en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Fue un periodista, político republicano democrático, filósofo y poeta. Su visión política era liberal y demócrata. Además, su obra política y de propaganda mostraba la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar una expansión estadounidense. Fue creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95. También perteneció al movimiento literario del modernismo. Martí muere en combate a causa de 3 disparos por 3 españoles el 19 de mayo de 1895. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8:32, segundo segmento del programa. Recuerden las vías de comunicación, la cuenta del Twitter es @albaciudad y nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Página desde la cual usted puede, además de ver noticias, fotografías, videos, escuchar audio, puede descargar, escuche esto, más de 9.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales y de forma totalmente gratuita. Alba Ciudad, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 8:32. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, y llegó el día, el relámpago del Catatumbo, ciclo de tormentas que nace en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel, al sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, ingresa formalmente al libro de los récord Guinness, luego de conocerse el 23 de noviembre la noticia, como respuesta a la solicitud que realizó, dice el diario Panorama, el ambientalista Eric Quiroga, quien pidió incluir a la región como el lugar del mundo con mayor recurrencia de relámpagos al registrar unas 250 descargas al año por kilómetro cuadrado. Se rompe un récord establecido desde el año 2005 en Kifuka, República Democrática del Congo, y se traslada de África a Venezuela. Esto lo dijo Quiroga, promotor mundial de la preservación de la capa de ozono. Esta fecha se conmemora en todo el mundo y ha servido para llamar la atención sobre todos los efectos perjudiciales de la capa de ozono, asomando a su vez una esperanza al resurgir que el relámpago del Catatumbo sea capaz de ayudar a la regeneración de esta sombrilla natural que filtra los rayos solares que impactan sobre la Tierra. Así que un día, una razón más para celebrar hoy Día de la Zulianidad en el estado Zulia, donde el relámpago del Catatumbo es conocido por los zulianos como fenómeno universal. Coordenada telefónica. Bien, vamos directamente a la ciudad de Maracaibo. En la línea telefónica se encuentra León Magno Montiel, es comunicador social, presentador de programas de radio, cultor de la música tradicional del estado Zulia y nos ha acompañado en varias oportunidades en el programa. León, un gusto de saludarte, hermano, buenos días. Buenos días a ti, a toda la gente de Alba, realmente Ernesto, un gran abrazo. Y es ciertamente, como tú decías, Día de la Zulianidad, día de celebrar pues este logro, este reconocimiento, donde también el ministro Izarra ha estado muy activo, muy atento a cuando el relámpago del Catatumbo pues entra al récord Guinness con la siguiente categoría: mayor número de relámpagos por kilómetro cuadrado. Recuerden que es un relámpago que se produce en la ciénaga Juan Manuel, al sur, extremo sur del lago, en la conjunción de lo que es la Sierra de Perijá con la Sierra Andina. Y bueno, tiene que ver mucho de este fenómeno con el choque de las masas de aire caliente del lago con las masas de aire frío de los Andes, más los sacos de gas metano que se acumulan al sur del lago producto de la explotación petrolera. Los indios Barí llamaban al relámpago del Catatumbo Río del Cielo. Es una emanación de luz que alcanza desde el nivel del lago hasta 10 kilómetros de altura. Uh-huh. Y puede iluminar cerca de 200 kilómetros a la redonda. Por eso lo llamamos pues el faro del Catatumbo, con toda justicia, ¿no? Es realmente como un gran faro y lo más extraño, Ernesto, que no produce sonido. Generalmente en las tormentas estamos acostumbrados a ver el lampo de luz y luego el trueno, el ruido. Evidentemente viaja más rápido la luz, primero la luz, después el sonido, el trueno. Sí. Sin embargo, en este caso simplemente es luz. Por eso los colonizadores del siglo XVI, los cronistas de Indias, quedaban asombrados, porque ante tanto destello no había sonido. León, así como el lago es también, toda la explicación científica que nos has dado, pero así como el lago de Maracaibo, el relámpago del Catatumbo también es motivo de inspiración para los poetas, de los compositores de la gaita zuliana que le cantan a todo lo que tiene que ver con esos elementos que hacen que el zuliano sea tan orgulloso de su tierra. De tu contacto con el pueblo zuliano en tu programa de radio, en la televisión, en la calle, ¿qué dice la gente del estado Zulia sobre esta designación que lo que hace es un reconocimiento a algo que tiene tanto valor para los zulianos? Bueno, mira, aquí se ha aceptado con mucha alegría, primero porque ciertamente la gaita a través de los años le ha cantado al relámpago del Catatumbo. Rafael Rincón González ha hablado del zigzag del Catatumbo. Luis Ferrer compuso aquella hermosa gaita, Retazo del Catatumbo. Bueno, hay siempre una referencia a través de la gaita, pero también Udón Pérez en el himno del estado Zulia. Recuerda que hay un verso que dice: la luz con que el relámpago tenaz del Catatumbo, del nauta, fija el rumbo, cual límpido farol. Y por supuesto que está en el imaginario colectivo de todos los zulianos el relámpago del Catatumbo. Ojo, que para que lo entiendan los compatriotas del resto del país, no nace en Maracaibo, nace a mucha distancia de Maracaibo, sin embargo ilumina las noches de Maracaibo, y en 1597 develó un ataque que tenía preparado el pirata Francis Drake, cuando, bueno, esperaba las horas de la madrugada para asaltar la ciudad de Maracaibo, en aquel entonces la aldea de Maracaibo, y el relámpago develó su ataque, su acción artera, y fue repelido, ¿no? Francis Drake. Eso fue en 1598 y aparece registrado en La Dragontea, que es un poema épico de Lope de Vega, poeta y dramaturgo del siglo de oro español. 8 de la mañana, 38 minutos. Quiero recordarle, usuarias y usuarios, que en la línea telefónica desde la ciudad de Maracaibo, al occidente de Venezuela, se encuentra León Magno Montiel, comunicador social, hablándonos hoy de un hecho que alegra al país entero, pero en especial a los habitantes, a los hombres, a las mujeres de la ciudad de Maracaibo y del estado Zulia, por la designación del relámpago del Catatumbo como uno de los elementos que está dentro del récord Guinness. León, hay varias actividades, se va a hacer como la entrega formal del reconocimiento. ¿Qué más va a ocurrir hoy en la ciudad de Maracaibo? Sí, esta tarde en la Plaza Urdaneta, que es una plaza emblemática, uno de los iconos de nuestra ciudad, el gobernador ha convocado un gran evento donde estará el sistema de orquestas juveniles del estado Zulia, estará el flautista Huáscar Barradas, Ricardo Portillo, los muchachos de Mermelada Punch, y antes la organización Record Guinness va a hacer entrega precisamente al gran estudioso, al equipo de estudiosos que estuvo al frente de la documentación del relámpago, de la certificación del récord Guinness por mayor cantidad de relámpagos en kilómetros cuadrados. Eso va a ser a las 6 de la tarde en la Plaza Urdaneta, con la presencia además del ministro Izarra, del gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas y por supuesto del pueblo que ha sido convocado para esta gran plaza emblemática. Y luego hay una gran actuación del sistema de coros y orquestas juveniles del estado Zulia, con la participación de estas grandes personalidades, repito, Ricardo Portillo, Chavín, Mermelada Bunch y el flautista Huáscar Barradas. Eso va a ser esta tarde a las 6, aquí en el estado Zulia. Se va a hacer una transmisión conjunta de los canales locales y las emisoras del estado Zulia. Bien. León, yo quisiera ya como para finalizar, me acaba de escribir un usuario por el Twitter y nos pregunta, si yo voy a la ciudad de Maracaibo, ¿desde qué parte de Maracaibo puedo ver el relámpago del Catatumbo? Pero fíjate, por efecto de la contaminación, de la cantidad también de luz artificial, uh-huh. antes se veía perfectamente desde cualquier parte de Maracaibo. Ahora hay que buscar zonas un poquito más elevadas. Y sobre todo en la parte más rural, más hacia el sur del lago, por ejemplo en Perijá, se ve perfectamente. Hay que acotar que no se ve los 365 días al año. Más uh-huh. o menos el relámpago se ve unos 180, 190 o 200 días al año. Durante el año 2012 hubo una ausencia de varios días y se pensaba que se había extinguido el fenómeno y nuevamente se regeneró. O sea, es realmente un misterio. Todavía no hay a ciencia cierta una explicación y por ello siguen los estudios, sigue la gente pendiente de este fenómeno atmosférico que también tiene su magia, ¿no? Y fíjate cómo los indígenas le rendían ceremonias cuando estaba el relámpago, la pesca era mejor, en fin. Y yo creo que en este momento el relámpago del Catatumbo va a ser objeto de estudio de muchas comunidades científicas, va a llamar la atención porque realmente el hecho de que sea silente, de que no aparezca todos los días, de que sea una emanación de tantos relámpagos, porque no es uno, son cientos de relámpagos simultáneos, y sí. que logre los haces de luz llegar tan lejos, hasta 200 kilómetros, realmente esto va a meritar siempre estudios, muchos estudios, el relámpago del Catatumbo. Bueno, León, un abrazo grande, siempre agradecidos y honrados de que nos acompañes en este espacio. Y bueno, felicitar en ti, a la gente que te escucha, que escucha tus programas, que te ve en la televisión, que te sigue. Felicitar al pueblo zuliano por este reconocimiento que sabemos realza más el gentilicio y el amor que tiene el zuliano por su tierra. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, León. A ti, Ernesto, a toda la gente de Alba, y recuerden en el portal saborgaitero.com, tienen ahí una crónica que hemos titulado La Gaita Canta al Faro del Catatumbo, donde pueden tener una secuencia de lo que ha sido la gaita homenajeando este fenómeno atmosférico que en el día de hoy es noticia mundial, el relámpago del Catatumbo. Muchas gracias, León. Saborgaitero.com, ya lo saben, ahí lo pueden encontrar, 8 de la mañana, 43 minutos. Mire, dice el diario Panorama que el ciclo nocturno del relámpago del Catatumbo es de 8 a 10 horas, por lo regular sobre las 8 de la noche, con frecuencia de 18 a 60 relámpagos por minuto, lo que convierte a los cielos del sur del lago en escenarios de flashes que rompen con la penumbra del lago de Maracaibo. Dice además que el faro, así lo llaman, el faro del Catatumbo, ha inspirado a poetas y para muestra un extracto del poema del maestro Alexis Fernández, Relámpago del Sur, Bitácoras del Congo, dice lo siguiente: el Catatumbo es desde su lengua de origen tierra de huracanes, tierra de chubascos y salitres, tierra de luz permanente, llamarada, fuego sobre las aguas, fuego sobre el cielo, río de fuego, río en el cielo para los barí, expresión de la madre tierra para los yucpa, sangre ancestral, vena de la tierra por la furia de Malegua para los guayú. Así que no solamente eso, no decía León también, si usted quiere saber cuántos gaiteros le han cantado el relámpago al Catatumbo, bueno, ingrese en el sitio saborgaitero.com, que además es un sitio Premio Nacional de Periodismo, para que pueda tener más y más detalles. 8 de la mañana, 45 minutos. ¿El sabías qué? Vamos pues. ¿Sabías que hay que espiar a Barack Obama para garantizar la seguridad internacional? Esto lo dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante una entrevista concedida a Russia Today desde La Habana. ¿Sabías que Evo Morales hizo alusión a las políticas de espionaje estadounidense que, según el presidente Obama, han sido modificadas para no espiar a dirigentes de países aliados? ¿Sabías que Evo Morales se preguntó qué seguridad ofrece Estados Unidos con tantas intervenciones, con cascos azules y con sus bases militares? ¿Sabías que si el presidente Barack Obama considera que el espionaje garantiza la seguridad mundial, Evo Morales dice, tenemos que espiar a Obama entonces para garantizar la seguridad internacional? ¿Sabías que Bolivia se ha liberado militarmente de Estados Unidos y ahora las Fuerzas Armadas de ese país están mejor? Bolivia se ha liberado del Fondo Monetario Internacional y ahora está económicamente mejor que antes. Bolivia se ha liberado del tutelaje de la Embajada de Estados Unidos y está mejor política, democrática y económicamente. ¿Sabías que en uso de su plena soberanía, el presidente boliviano Evo Morales reiteró su intención de ordenar la construcción de un reactor nuclear en Bolivia porque el desarrollo pacífico de la energía atómica se ha convertido en una prioridad estratégica del Estado boliviano? ¿Sabías que Bolivia no quiere estar al margen de la sabiduría que es patrimonio de toda la humanidad? Por eso tomó la decisión de formar el programa nuclear boliviano con fines pacíficos. ¿Sabías que Bolivia enviará al extranjero a profesionales bolivianos para que se especialicen en el manejo de reactores nucleares? Argentina, Francia e Irán apoyan la iniciativa de que Bolivia genere energía nuclear con fines pacíficos. Tengan el control, nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien y no está mal, no está loca, tampoco es normal. Ella es una pieza nena, no vas a salir. No está bien y no está mal, no es celosa, tampoco es normal. Ella es un gran. No puedes ver, no escuchas los sonidos de la noche, no la puedes creer. Cuando te secuestré un tiempo atrás, sabía que en un punto del camino te ibas a pastillas, tengan el control, nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien, no está mal, no es famosa, tampoco es normal. Ella es. Del maestro Charlie García, tema de sus últimos discos. Rock and roll hecho en el sur del continente, le ponemos acá en La Brújula del Sur. Rehén, del maestro Charlie García. Miren, estamos preparando un programilla especial porque el próximo 9 de febrero se cumplirán 3 años de la partida del escritor, periodista y cuentista colombiano David Sánchez Juliao. Un hombre con una vasta obra literaria que van desde novelas, cuentos infantiles. Algunos de sus libros publicados en inglés y traducidos en varios idiomas. Varios idiomas. Tiene su producción literaria. Quizás no se le haga toda la justicia con algunos de sus cuentos, pero es que sus cuentos más emblemáticos tomaron una amplia notoriedad cuando fueron grabados y se convirtieron para el momento en cassettes, luego en discos compactos que se vendían en las calles. Le escribió a lo más tradicional del gentilicio colombiano, haciendo énfasis en los habitantes de la costa colombiana. Incluso de las cosas que, como pasa en muchos países nuestros, de la inmigración que hizo parte también de la vida nuestra. Por eso, mientras preparamos el programa especial para esa fecha, vamos a compartir con ustedes un fragmento de uno de sus cuentos más conocidos, llamado Abraham al Humor, donde cuenta la historia de un libanés venido a estas tierras, como muchos los que llegaron, y que por esas cosas que ocurren de este lado del mundo, a la mayoría de los árabes que llegaron hace muchos años, en esta parte de Sudamérica le decimos turco. Abraham al Humor, un fragmento de David Sánchez Juliao, lo compartimos acá en La Brújula del Sur. Y nada de esos cuentos es verdad. Son puros pasajes que inventa la gente y que encajan en un hombre. Son especialistas para inventar historias que encajan en la gente como anillo al cuello. Estos malditos parecen psicólogos que parecen han estudiado esto. Pero no, son brutos lo que son. Y para el concurso, ya es el colmos, se han dividido por apellidos y han organizado 8 grupos de 5. Y el promotor de todos esta vagabundería fue mi hijo Abrahamcito, que estudia economía y que es el único en Lurica que sabe cuántos son 5 por 8. Mi propio hijos, metido en esto contra su propio padre. Mi propio hijos. Mira, llamé a Abrahamcito, hijos de mi compadre, Ali Haddad. Han inventado que una vez Ali me invitó a sanayunar a su casa una mañana para conocer a un hijo del libanés que iba a ser presidente de Colombia. Y que en el sanayuno ese que estábamos teniendo, el señor ese que había venido de Bogotá me pasó una bandeja con yuca, papa, ñame y auyama, y me dice, come auyama, señor. Y yo le respondí, auyamo Abraham al Humor para servir a usted. ¿Cómo le parece esta mentira, hombre? Bueno, eso es un fragmento, nada más, fragmento de Don Abraham al Humor, el Flecha, el Pachanga, Fosforito. Vamos a escoger alguno de los mejores, lo vamos a compartir. Probablemente le hemos pedido a Randolph Borges que nos ubicara una hora, o sea, ya haya pasado el horario supervisado para poder compartir sin editar los cuentos completos de este escritor suramericano, de este escritor colombiano, David Sánchez Juliao. 8:55 a.m, llegamos al final del programa por el día de hoy. Le queremos agradecer su compañía, su atención, sus mensajes. Nos vamos bailando, esto de nuestros archivos. Lo que se viene es música también hecha aquí en el sur del continente. Esto es de Brasil, para Lama. El tema se llama Coche Viejo y con ese nos vamos. Chao, feliz día. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La